La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, hoy incluso con tertulia extendida en las conexiones en directo y lo que estaba ocurriendo en la aldea del Rocío. Nos han olvidado modificar un poquito sobre la marcha esta tertulia, este final de tertulia, pero la noticia estaba ahí en el Rocío, donde José Luis Pérez nos estaba contando lo que acontecía. ¿Se ha producido ya la salida de la Virgen? Pues así es, escasamente hace 5 minutos la Virgen ha salido ya de su ermita para iniciar esa procesión que la va a llevar a visitar a todos y cada uno de los 106 impecados de las hermandades filiales que van a esperar ansiosamente a que la imagen de la patrona del monte llegue en esa procesión que durará aproximadamente hasta la 1:30 de la tarde y que va a permitir al más de 500.000 de personas que se va a congregar a lo largo y ancho de la noche y madrugada ver a la patrona de Almonte en ese lunes de Pentecostés, que es sin lugar a dudas la procesión, el momento más esperado por todos y cada uno de los almonteños, que son los hijos legítimos de la patrona del monte. José Luis Pérez, muchísimas gracias por habernos traído en directo la noticia y este acontecimiento, un año más. Gracias a vosotros, un abrazo. José Luis Pérez, Paloma Gallego y David Robles, nuestros compañeros de Onda Cero, que nos han contado, insistimos, un año más, todo lo que acontecía en esta fecha tan especial para la religiosidad, especialmente en Andalucía. Más de 500.000 de personas, nos comentaba ahora José Luis Pérez, que se van a reunir en las próximas horas en el lugar. Y claro, la tertulia con este acontecimiento, pues os hemos pedido que durmáis un poquito menos hoy, Jesús, Juan Ignacio, aunque nos has cantado y nos has, bueno, pues nos has despertado un poquito. Bueno, el gregoriano no es precisamente para despertarse, pero en fin. Bueno, tampoco es para dormir, es para escucharlo. Es para crear una cierta lasitud. Y esa psicofonía, Miguel, que si te parece vamos a volver a escuchar, de la que fuiste protagonista indirecto, la anterior vez que estuviste en el programa, mientras hablabas con nosotros, mientras nos explicabas esa información sobre tu propia voz. Y decimos que no hay explicación aparente a esa voz, no tiene un origen, no es de los estudios, no es ninguna voz que se haya colado a través de los cascos, se oyó en antena, se grabó en la grabación original, no solamente en las que nos enviaron los oyentes, es decir, que hemos confirmado su autenticidad. Si te parece, la volvemos a escuchar. Y logran tomar 6 instantáneas del objeto, una vez que, bueno, al parecer, según su testimonio... Bueno, más bueno. De uno sí que no va a dormir hoy, no por el canto gregoriano, Juan Ignacio. Desde luego es impresionante. Sí, sí, sí, es muy, muy, muy clara, sí, sí. Es clarísima. Papá Miguel. Sí, bueno, más de uno va a empezar a decir, y esto, y eso. Bueno, saludos a mi hijo del más allá. A tu hijo futuro. Sí, a mi hijo del más allá. Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, muchas gracias por acompañarnos una noche más, que evidentemente, por supuesto, no será la última. Claro que sí, hasta la próxima. Jesús Callejo, muchas gracias. Muy bien, Bruno, pues nada, ya saltamos la reja ya por fin, ¿no? Sí, sí, ya os dejamos salir. Vosotros también podéis saltar por encima de la puerta de los estudios de Onda Cero, ir a vuestra casa, que ya es hora, pero os agradecemos muchísimo que hayáis extendido vuestra presencia esta noche en la tertulia. Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Y en La Rosa de los Vientos, todavía, muchas cosas, programación modificada. Ya sabéis que hoy no tenemos a Martín Espósito, pero sí que va a haber termómetro de la Tierra. Será dentro de unos minutos, con informaciones que vamos a contar aquí, que nos va a traer Silvia Casasola, sobre la actualidad medioambiental, la actualidad relacionada con el cambio climático. Pero antes hablamos de libros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Thank you. Una vez más nos encontramos con números, el misterio, la magia y la curiosidad que encierran algunos números, su significado y su influencia. En la biblioteca de Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta, de las editoriales Timum Más, Esencia, Minotauro, Cúpula, MT y Zenit. Laura Falcó Lara, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, es importante, vamos a hablar de números, de la conspiración de los números, pero hay que distinguir las características especiales y casualidades asociadas, que es de lo que vamos a hablar, a algunos números y lo que es la numerología en sí. No es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. A ver, en el libro que vamos a hablar esta noche, que es La conspiración de los números de Olga Roig, tenemos una parte que habla de numerología y del significado de los números, pero yo creo que la parte más bonita y curiosa es precisamente la que hace referencia a anécdotas, curiosidades, maldiciones incluso que existen con algunos números. Precisamente hablando de maldiciones, asociados además a algunos personajes realmente importantes que parece que determinados números los han perseguido a lo largo de su vida. En La conspiración de los números, en este libro editado por Cúpula, cuya autora es Olga Roig, se da muchos ejemplos de cómo a determinados personajes parecen perseguirles, a veces con un poquito de maldad incluso, ¿verdad? Algunos números, por ejemplo el 8 en el caso de Lady Di, con ese final tan terrible que ella sufrió. Pues sí, el número 8 es un número maldito, para, yo creo que para todas las dinastías y para todos los reyes ingleses en general, o sea, desde Enrique VIII, que ya el 8 está muy presente, hasta, como bien dices, en Diana de Gales. Diana, si analizamos un poco su historia, nace en 1961, cifra que suma 8, sus padres se separaron cuando ella cumplió 8 años, luego, por ejemplo, se conoce al príncipe de Gales con 18 años, también inició su relación con el príncipe de Gales en 1979, nueva cifra que suma 8. Luego fue princesa de Gales, por ejemplo, entre 1981 y 1996, dos años que también a la vez, cuando los sumamos, suman 8. Y ya para acabar de rizar el rizo, pues murió en 1997, que también se suman todas las cifras de 8. O sea, pobre mujer, la verdad es que estaba condenada con ese número. La verdad es que sí, el 8 le persiguió como mucho tiempo antes, casi dos siglos antes. El 13 lo hizo, pero con otro personaje. El 13 que tanto significado tiene, que tantas supersticiones ha despertado, pero en el caso de Richard Wagner, él sí podría creer con toda firmeza en que el 13 le perseguía. Pues sí, efectivamente. Mira, Wagner nació el 22 de mayo de 1813 y el 13, como bien dices, pues marcó su vida constantemente. No solamente porque nació en un año acabado en 13, sino, por ejemplo, podemos más cosas como que su nombre está formado por 13 letras, escribió 13 óperas, estuvo 13 años de destierro. También podemos decir que, por ejemplo, su ópera más innovadora, que es la romántica Tannhäuser, también se escribió un 13 de abril, por ejemplo, y fracasó. Y hay mucha gente que imputaba precisamente el fracaso de esa obra al 13, a la maldición del 13. También podemos decir, por ejemplo, que él estuvo sobre todo con todas sus óperas en el Teatro Riga. Y este local también casualmente se inauguró un 13 de septiembre. Y para acabar de rizar el rizo ya completamente, podemos decir que también murió el 13 de febrero de 1883, perdona. Que no suma 13, pero bueno, también es un día 13. Exacto, exacto. El 13, antes he mencionado todas las supersticiones asociadas al 13, es un número importantísimo. Olga Roig, en su trabajo, analiza mucho los factores, los culturales, los sociales, de cómo incluso se han manifestado en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Ese número 13 no es una superstición de ahora, no es un número importante desde tiempos recientes, sino que por alguna razón al ser humano le ha llamado la atención desde siempre y le ha dado un significado especial al 13. Pues sí, por ejemplo, en el caso del cristianismo, la superstición del 13 es claramente achacable a la última cena, o sea, a los 13 apóstoles con Judas como persona que engaña a Jesús. Pero bueno, a partir de ahí, como bien dices, hay incluso tradiciones anteriores a esa, o por lo menos paralelas. Podemos decir que el 13, por ejemplo, en el mundo egipcio fue también un número súper importante, era el número de la trascendencia, el número del más allá y de la muerte. O, por ejemplo, también podemos comentar pues que en los países de habla anglosajona pues el 13 viernes es un día nefasto, como para nosotros lo es el martes 13. O, por ejemplo, también pues hay otras culturas como los nipones, que es todo lo contrario. O sea, para la cultura nipona, para los japoneses no es un número de mal augurio. Es más, un viernes 13 sería un día de fantástico augurio. O sea, que depende de la cultura, el 13 tiene diferentes significados, pero en cualquier caso ha sido un número que en muchas culturas ha tenido una importancia y una relevancia al menos destacable. Los números, el fundamento de las matemáticas, es el fundamento en sí mismo del universo. Todo es reproducible en código matemático. En este trabajo, además, se desvela una serie de detalles muy interesantes sobre una obra extraordinaria, allá donde tú te encuentras, en Barcelona, la Sagrada Familia y su relación con los números. Bueno, no es baladí, ni muchísimo menos, estas características arquitectónicas tan especiales que presenta Olga Roig. No, la verdad es que mira que vivo aquí, en cambio desconocía completamente el tema. Por lo visto, el escultor Josep Maria Subirachs, que esculpió la fachada de la Pasión, de la Sagrada Familia, reflejó en ella, bueno, esculpió en ella lo que llamamos un cuadrado mágico. ¿Qué es un cuadrado mágico? Pues los cuadrados mágicos son esos números con los que todos alguna vez hemos jugado, que tienes, por ejemplo, una tabla de 4x4 números o 3x3, y en todas las posiciones que sumes los números que hay en esa tabla dan el mismo número, que es un número mágico. El típico cuadrado es pues el que tiene el 5 en la mitad y suman todos 13. Pues en este caso, el escultor hizo un cuadrado de 4x4, o sea, 4 números por 4, que todos ellos suman 33. A priori podíamos pensar que el 33 está pensado porque es la edad de Jesús y en que murió Cristo, y bueno, y que lo hizo pues como un simbolismo cristiano. Pero también podemos ir más allá, y el planteamiento que Olga hace es decir, bueno, ojo, el 33 es el grado máximo de los masones. ¿Era el señor Subirachs masón? ¿Era el señor Gaudí masón? Entonces, a partir de ahí empieza a desarrollar una serie de teorías, analizando otras obras de Gaudí, como puede ser el Parque Güell. La cantidad de escalones del Parque Güell también coincide con esa numerología. Luego, por ejemplo, se da cuenta que muchas de las obras de Gaudí, pues hay unos números que se repiten y otros que, en cierta forma, evita, como puede ser en este caso el 12 y el 16. Y el 12, como dice Olga, es el número que despierta mayor sospecha, por una razón básica. Porque el 12, siendo un número que es básico en nuestra sociedad, como los meses del año, las constelaciones, incluso las tribus de Israel, en este caso nos encontramos que 12 son los discípulos de Jesús también, con lo cual parece como una negación, en cierta forma, del cristianismo y de Jesucristo. O sea, por lo visto, en torno a todo lo que es el mundo de Gaudí, del Parque Güell, de la Sagrada Familia, existen varias simbologías numéricas que vale la pena analizarlas. Es un asunto verdaderamente interesante y apasionante, porque no deja de ser una realidad constatable, y enseguida vamos a dar una referencia en la que seguramente muchos de nuestros oyentes han pensado en este momento, la relación entre la religión y algunos asuntos asociados a la religión y determinados números, ese 13 al que antes has hecho alusión, el 12 al que ahora haces alusión en relación al templo de la Sagrada Familia, pero cómo no vamos a pensar en el 666, que es el número maldito por excelencia, esa es la combinación maléfica por excelencia, el número tradicionalmente, otra cuestión son los matices que podamos hacer, pero tradicionalmente relacionado con la maldad, relacionado con el anticristo, y del que evidentemente se habla en la conspiración de los números. Pues sí, el 666 es un número que no podemos obviar, pero curiosamente Olga le da un vuelco al análisis de este número y te dice que pese a ser un número maléfico, tiene dentro de sí una combinación curiosa y al menos inquietante. Es decir, si cogemos este número, vemos que la suma de los siete primeros números primos que tenemos nosotros, que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17, dan ese número. Entonces, bueno, Olga se plantea que quizás, a pesar de ser un número maldito, contiene dentro otros números que no lo son, y sobre todo el 7, que se supone que es un número donde los haya dentro de lo que es el concepto bíblico y dentro de lo que es un número al revés, relacionado con Dios. O sea que, bueno, que incluso un número malo, como puede ser, o malo, o al menos con una cierta trayectoria no demasiado positiva, como es el 666, tiene detrás un posible aspecto que te hace dudar. Y en cualquier caso, también yo siempre he pensado que el 666 le damos la vuelta, se convierte en el 999, que el 9 también es un número sagrado, o sea que bueno. La conspiración de los números es el tema que hemos abordado esta noche en la biblioteca de Laura Falcó Lara. El título de esa obra, precisamente, La conspiración de los números, autora Olga Roig, en editorial de Cúpula. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Sintonía esta, la del termómetro de la Tierra, la información que habitualmente nos trae Martín Expósito, pero ya sabéis, este fin de semana no ha estado con nosotros, está con Belén, con su mujer, a puntito de traer al mundo su retoño, su bebé. Se va a producir la noticia en las próximas horas, se está alargando un poquito, pero todo va perfectamente sobre ruedas. Desde aquí nuestros saludos, nuestros abrazos y el deseo de parte de, también de todos los oyentes, para que las cosas salgan estupendamente bien. Nos lo va a contar Martín. Ojalá hubiéramos tenido la noticia en directo, la hubiéramos dado. Aún tenemos ocasión, quizá, pero bueno, estaremos atentos en todo caso a ello. Y no podía faltar, eso sí, la información del termómetro de la Tierra, la información medioambiental, porque hay algunas noticias muy irrelevantes. Pues sí, por ejemplo, que el cambio climático ya mata cada año a 300.000 personas. Uh-huh. Ya es responsable de la muerte de estas personas al año, que afecta a 300 millones y cuesta 125.000 millones de dólares anuales, lo que son 90.000 millones de euros. Según el informe del Foro Humanitario Global que presentó el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el cambio climático no va a esperar en relación a que la crisis económica ha relegado la lucha contra este fenómeno. El estudio, que se presentó en Londres, augura que la cifra se elevará a 500.000 de muertes para el 2030 y afectará a 600 millones. Y además duplicará con creces los costes económicos. Vamos, que una maravilla, uh-huh, ¿no? Lo que nos estaban planteando aquí en estos momentos. Desde luego, estamos hablando de unas cifras espectaculares. 300.000 personas, el cambio climático, lo mismo que más o menos causó el tsunami del año 2005 en el sureste de Asia. Y fue la mayor catástrofe, por lo menos puntual, de los últimos decenios. Así que estamos hablando de algo que quizá, como es un cuentagotas, como no percibimos que la causa directa son afecciones y accidentes naturales y otras circunstancias, pero que están relacionadas con el cambio climático y no nos damos cuenta porque, bueno, no es, parece la causa directa, pero es la que subyace. Así es, y además, claro, la crisis económica pues crea un problema bastante grave. Exacto. A la hora de elaborar presupuestos e intentar atender todos estos temas. Además, se deriva que el cambio climático, pues por sus causas, vuelven a aparecer enfermedades añejas, prácticamente olvidadas. Las acciones que el hombre realiza en detrimento del medio ambiente, pues va produciendo cambios en su entorno que favorecen la proliferación de vectores y roedores que transmiten enfermedades. Algunas de ellas resurgen después de muchísimos años. Por ejemplo, el dengue, el cólera, la leptospirosis, el hantavirus, que ya, fíjate, uh-huh, solamente la palabra suena rarísima, la fiebre amarilla, pues que eran enfermedades de las que ya habíamos dejado de escuchar hace muchos años o ni siquiera ya resonaba. Parecían historias. Claro, no suena absolutamente nada. Pues sin embargo, en los últimos años se está viendo con bastante frecuencia, más de la que se precisaba, que comienzan a aparecer estos casos, motivo por el cual las autoridades sanitarias están advirtiendo a la población sobre sus características y formas de prevención. Con lo cual también se van a gastar muchísimos euros y muchos miles de dólares en intentar prevenir este problema que nos atenaza. Ese problema serio, gravísimo, que es el del cambio climático, hemos traído esa actualidad y hay más noticias. Y luego, pues un apuntito así curioso y que dicen que es bastante barato. Uh-huh. Además, cuando lo hemos... Para luchar contra el cambio climático, por lo menos. Bueno. Pues eso es, mira, mejor ya que estamos hablando de eso, de economía, cambio climático, pues por lo visto, pintar los edificios de blanco es una solución barata, contra el cambio climático. Y lo que nos vas a contar es que tiene más sentido, más razón y más ciencia detrás de lo que nos imaginamos. Sí, a Rosenfeld, que es miembro de la Comisión de Energía de California, logró la aprobación de nuevas normas sobre los edificios en el estado norteamericano. Y el año pasado, junto a otros dos físicos, elaboraron y calcularon que cambiar los colores de las superficies en 100 de las mayores ciudades del mundo ahorraría el equivalente a 44.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para Rosenfeld, debe de haberse inspirado a su vez en la arquitectura tradicional mediterránea, como por ejemplo, pues mira, Andalucía, edificios y terrazas de las islas griegas, de las Baleares y de la mayoría de los países bañados por el Mare Nostrum, que son de un blanco purísimo. Las 3:26 ha sido la información relacionada con el cambio climático, la información en clave termómetro de la Tierra. Hasta dentro de unos minutos, Silvia. Venga, hasta ahora. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El hombre más viajero del planeta Tierra está en La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Josep, la semana pasada nos contabas tu último viaje, hace escasos días, por Austria. Esta semana te ibas a la antigua Yugoslavia y dentro de muy pocas horas haces la maleta para irte a Argentina. Bueno, pues entre uno y otro viaje tienes tiempo para charlar con nosotros, para contarle a nuestros oyentes algo de estos 32 rumbos. ¿Qué tal el viaje por la antigua Yugoslavia, por Croacia? Pues ha sido súper interesante y no solamente ha sido Croacia, sino que subrepticiamente di el salto hasta la vecina Bosnia-Herzegovina y concretamente a dos localidades que sentía un tremendo interés por conocer. La primera, lo entenderás rápidamente, porque seguramente como enamorado del misterio que eres sentirías lo mismo que yo, uh-huh. Es un pueblecito no muy grande que se llama Međugorje, que está en la antigua ex Yugoslavia, hoy día es territorio de Bosnia y Herzegovina, y bueno, desde 1981 ha vivido una singular revolución que es la que ocasionan las apariciones de la Virgen en esta pequeña localidad bosnia. Lo primero que me sorprendió al cruzar la frontera, y te lo tengo que confesar, es el cambio drástico en el panorama, en los modos de vida, en definitivamente incluso el paisaje urbano, porque si bien en Croacia se ha aprovechado muy bien el presupuesto de la reconstrucción del país después del conflicto de los Balcanes, de la guerra que desde el 91 y hasta 1995 pues sumergió en una guerra fratricida a los estados de la antigua Yugoslavia. Cuando tú atraviesas la frontera de Bosnia, ves que algo sigue todavía yendo algo mal en esa zona. Los carteles, por ejemplo, que siguen exhibiendo pues la escritura cirílica obligatoria en la enseñanza de la antigua Yugoslavia permanecen, aunque tachados. Es difícil encontrar banderas bosnias, siguen ondeando banderas serbias y banderas croatas. Y bueno, definitivamente, cuando tienes oportunidad incluso de acercarte hasta Mostar, que es la capital, su casco urbano, que debía de ser una preciosidad, sigue mostrando las heridas del conflicto bélico, con numerosas fachadas destruidas, con tiros de obuses, con impactos de bala, con edificios incendiados, y algo que me llegó verdaderamente al alma, y es cantidad de cementerios urbanos de esa minoría, que en este caso era mayoría antes del conflicto, musulmana, porque Mostar es esencialmente musulmana, con minaretes que se erigen hacia el firmamento, hacia lo alto, y un puente maravilloso que es el puente de Mostar, situado en el casco antiguo, que es de las pocas cosas que se mantienen verdaderamente en pie, y dándote la impresión, eso es algo que a mí me chocó verdaderamente, que estás en un país del Magreb más que en territorio pues balcánico, porque lo que estás viendo son zocos, mercados árabes y un modo de vida que nada tiene que ver con sus vecinos de al lado, ¿no? Y allí, además, es el lugar en el que se produjeron unos sucesos extraordinarios. Todas las apariciones marianas lo son, pero en este caso, ¿verdad, Josep, que tiene una serie de condicionantes que lo hacen excepcional? Porque allí se hizo una investigación científica en toda regla de lo que es un suceso de estas características. Así es, sucedió el 24 de junio de 1981 en un lugar que se llama Percusha. Y allí, hoy día ese lugar es una zona donde aparcan los autobuses, aunque hasta el lugar de la primera aparición de la Virgen hay poco menos de una hora andando, recorrido que hacen numerosos peregrinos que llegan en autobuses hasta esta localidad. Allí es donde seis chicos, Vika, Jacob, Ivanka, María e Iván, cinco, tienen la primera visión con lo que llaman la gospa, la Virgen, y en lo sucesivo se producirían nuevas apariciones, inclusive en el lugar donde hoy día está erigida la Basílica de Medjugorje. Es curiosísimo porque, como en tantos otros lugares de peregrinación mariana, alrededor de la iglesia y del lugar de las apariciones y del inclusive el lugar que llaman pues la Montaña de la Cruz, un lugar que han rendido culto y donde también han tenido lugar diversos acontecimientos extraordinarios, pues ha proliferado un mercadeo lógico de imágenes, porque, como bien sabes, muchas de las tallas, muchas de las vírgenes de Medjugorje que se han repartido por todo el mundo han llorado sangre, lágrimas, o han provocado diversos milagros o curaciones espontáneas. La última hace escasamente 2 semanas. De hecho, cuando tuve oportunidad de llegar hasta Medjugorje, tuve interés en conocer alguna de las niñas, que hoy día ya son mujeres bastante más adultas, que protagonizaron aquellos primeros incidentes en el lejano 1981, y para mi sorpresa adiviné una construcción verdaderamente digamos lujosa, con cámaras de seguridad y en obra permanente, donde habita Ivanka, una de las niñas que tuvo esas apariciones. No tuve ocasión de hablar con ella, a pesar de que llevaba una traductora serbo-croata. Me dijeron que no estaba, pero en cualquier caso sí pude percibir pues un poco el negocio en torno a todo este tipo de apariciones. Negocio no tan descarado como el que se puede encontrar, insisto, en otros lugares de aparición. Y bueno, no sé cómo decirte lo que voy a contarte ahora. Tuve oportunidad de presenciar un extraño milagro. Uh-huh. Lo pongo con todas las entrecomillas que puedas poner en radiofónicamente ahora en La Rosa de los Vientos, porque justo detrás de la iglesia, en unos jardincitos que han habilitado para que los fieles puedan seguir escuchando las misas en los distintos idiomas, incluido el español, que se van dando en el interior de la iglesia, en la parte de atrás hay un jardincito con una especie de vía crucis y una enorme talla de Cristo en bronce. Pues bien, estaban unos fieles filipinos al lado de un sacerdote filipino recogiendo lo que parecía una exudación de ese Cristo. Incluso pude fotografiar algunas de esas gotas que se condensaban del bronce y que eran recogidos por unos pañuelitos que se vendían al módico precio de 4 euros. Claro que uno puede sospechar que puede haber una tubería dentro del Jesucristo, que puede ser agua de lluvia porque el interior esté hueco, no sé. El caso es que son numerosos los fieles que se dan cita frente a esta talla para recoger esa agua que supuestamente tiene la propiedad de curar. La cantidad es tan escasa que, vamos, si hubiera adquirido uno de estos pañuelitos por 4 euros no hubiera tenido tampoco la oportunidad de analizarla, porque es una gota que impregna literalmente un mini pañuelo de un paño que hay allí, ¿no? Anécdotas curiosas de gente que se acerca de los más variopintos lugares, incluidos varios españoles con los que también tuve oportunidad de hablar, cada uno con su problema o su conflicto personal, para intentar que la Virgen interceda pues para mediar en una enfermedad o en una cuestión sociofamiliar. Y definitivamente, bueno, pues hace pensar que, a pesar de los tiempos en los que vivimos, la Virgen sigue estando presente, o al menos la creencia en la Virgen sigue estando presente, y los milagros siguen alentando a un numeroso público siempre ávido de encontrar solución en la divinidad y no en las cosas de la tierra. Desde luego que verdaderamente llamativo saber que después de tantos años allí siguen sucediéndose hechos extraños, estos milagros, este suceso al que has podido asistir en primera persona. Sí, por lo que sí, además, Bruno, está muy próxima la causa de beatificación a uno de los sacerdotes que murió después de dar una misa en la que tuvo oportunidad de ver a lo que le pareció la Virgen, es su cuerpo hoy día, o mejor dicho, su tumba, su féretro es hoy día visitado por multitud de fieles que viajan de todo el mundo hasta Medjugorje. Y lo que me pareció extraño es que a pesar de la cantidad de gente que se acerca hasta allí, el lugar está medianamente tranquilo. Seguramente el día menos tranquilo de todos, y lo digo para los navegantes, sean los martes, porque ese día diversos de los videntes que iniciaron esta aventura siguen mostrándose al público y ofreciendo sus vaticinios para el futuro, porque la Virgen sigue hablando, sigue dando mensajes supuestamente sobre los acontecimientos que tienen que venir, acontecimientos venideros. Tengo algo más de 200 páginas todavía por leer, así que no os puedo adelantar prácticamente nada, pero estoy seguro que en la medida en la que hayan hechos concretos que puedan o merezcan ser sabidos por vuestros oyentes, por nuestros oyentes, pues los haremos partícipes aquí en los 32 rumbos de la Rosa. Y ahora vas rumbo a Argentina, aunque, bueno, también con el grato recuerdo de otros lugares que has conocido en antigua Yugoslavia, de esquina a esquina del mundo. Sí, bueno, a Dubrovnik, qué duda cabe, creo que merece el apelativo de la perla del Adriático, una ciudad amurallada pequeñísima. De hecho, hoy cuando me alejaba de la ciudad rumbo al aeropuerto, que se domina una perspectiva casi aérea de lo que es esta ciudad croata, te das cuenta que los cuatro cruceros que estaban aproximándose y esperando su turno para entrar a puerto, pues prácticamente iban a devorar la ciudad, porque es una ciudad muy pequeña, preciosa. Se conserva extraordinariamente bien a pesar de los bombardeos que durante la Guerra de los Balcanes pues mermaron algunos de los edificios del centro, pero merece la pena una visita que recomiendo se entre por la Puerta de Pile, una puerta que tiene su curiosa historia porque se ofrecía al rector de Dubrovnik una llave que era la que cerraba la posibilidad de entrada a la ciudad. Este hombre no podía ostentar ese cargo de rector durante más de un mes, a riesgo de que pudiera ser, en este caso, sobornado por el enemigo que quisiera conquistar Dubrovnik, y pues esa llave era custodiada, bajo siete llaves, valga la redundancia, en el palacio del rector, en ese cargo que, insisto, pues duraba no más de 30 días. También es importante visitar la Torre del Reloj, donde hay un reloj de sol que hace las maravillas, el Rolando, que es un lugar de encuentro de numerosos visitantes de la ciudad y que antiguamente servía incluso para medir el mercadeo cuando uno compraba telas o cuando hacía pesajes, porque tiene una espada que tiene exactamente la medida que se había pactado para, bueno, pues para hacer la medida de peso, la medida en distancia de los materiales que se compraban allí, y diversos palacios e iglesias, algunas de ellas con historias fascinantes, porque se dice que Ricardo Corazón de León naufragó frente a las costas de Dubrovnik, trajo consigo un tesoro que permaneció durante algunos años en una de las torres donde tuvimos la oportunidad de celebrar la entrega de premios de la Pluma Dorada. Muy buen lugar, segundo puesto, ¿verdad, Josep? Bueno, no nos podemos quejar absolutamente, porque efectivamente las expectativas estaban muy puestas. De hecho, hubo mucha gente que quedó algo decepcionada, en el sentido que creían que iba a ser España quien se iba a llevar el premio, pero bueno, ha sido Noruega en este caso el ganador de la pluma, pero yo estoy orgullosísimo mostrando el trofeo que tanto Patricia como yo, por ese trabajo sobre Zagreb, conseguimos traernos para España, y que nos hace, esto también me llena de orgullo, que durante 365 días seamos los embajadores turísticos de Croacia en España, en un vídeo que he tenido oportunidad de grabar en diversas localidades croatas y que va a ser expuesto a través de una página de Facebook de Croacia. Y de hecho, pues bueno, es una invitación a conocer a través de la experiencia personal las distintas localidades que hemos conocido. A Dubrovnik, que duda cabe, hay que sumar el increíble archipiélago de islas, algunas de ellas desiertas, con calas de aguas transparentes, esos azules maravillosos, ese verde que a todos nos acontece como casi playas caribeñas, y que están ahí a hora y media de Barcelona, a 2 horas de Madrid, porque Iberia pone en marcha recientemente un vuelo directo desde Madrid Dubrovnik, y bueno, definitivamente con la esperanza de superar el nivel de turistas que tuvo el año pasado, que fue muy muy notable, pero que sin embargo entienden que el crecimiento debe ser todavía mayor. Yo les dije a los responsables de turismo que mantuvieran el equilibrio, porque qué duda cabe que es maravilloso encontrarse desde pueblos de pescadores en un entorno de palacios y castillos del siglo XVI, la isla de Sipán, por ejemplo, es un verdadero país, un verdadero paraíso de con esas aguas transparentes y con esas playas maravillosas y ese pueblo de pescadores, o la que tiene justamente en frente, que es la isla de Lout, con una iglesia de San Onofre, que es verdaderamente también maravillosa para bañarse, con castillos y edificios residenciales que, bueno, te dejan con la boca abierta. Y ahora Argentina. Y ahora Argentina, estaremos un par de días, martes y miércoles, en Buenos Aires, y después volaremos hacia Mendoza, hacia los Andes, para hacer diversos recorridos, trekkings, montadas a caballo y descubrimiento de algunos entornos nuevos, entornos turísticos. Es un poco abrir nuevas rutas en ese lugar todavía desconocido para muchos occidentales, que duda cabe, como es la República Argentina. Pues la semana que viene nos cuentas lo que ves, lo que encuentras, y también, porque si viajas a Argentina, pues lo que vas a comer por ahí. Sí, esos asaditos y esos buenos vinos que hay también en Argentina. Muchas gracias, Josep. Un placer, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace 2 semanas os ofrecimos algunos datos. Algunos dicen que es el gobierno oculto del mundo. Nosotros dijimos que no. Si bien tampoco negamos la relevancia y determinación en las cosas futuras de los acuerdos, conversaciones y reuniones del Club Bilderberg. Ya tenemos los datos de quiénes fueron todos los asistentes. Se trató de total 130 personas. Estaban algunas de las más poderosas del planeta, entre ellos 7 españoles. Os vamos a dar sus nombres, pero lo importante es reseñar que entre los presentes había un buen número de personajes seguidores de un filósofo muy concreto, controvertido. Conocerle nos puede dar una idea de qué tipo de pensamientos han estado presentes en esta reunión que se celebró en un hotel de lujo entre los días 14 y 17 de este mes de mayo que acaba de concluir. Ese filósofo se llamaba Leo Strauss, y sus ideas son las que han dominado en muchos grupos creadores de ideas, muchos de los llamados think tank o laboratorios de ideas que generan pensamientos para quienes están en el poder. La cara B. Primero os contamos algunos datos biográficos de Leo Strauss. Nació en Hesse, Alemania, 1899. Se formó en algunas de las universidades germanas más importantes. Seguidor de Kant, estudioso de los clásicos a quienes interpretó de un nuevo modo. Para algunos, pese a no ser el más conocido de todos, fue el filósofo más influyente del siglo XX. Llegó a Estados Unidos en 1938 huyendo de la persecución nazi a los judíos. Ya en territorio norteamericano se convirtió en profesor de la Universidad de Chicago, puesto que ocupó hasta 1968. Falleció 5 años después, en Annapolis. Por sus clases pasaron algunos personajes que con el paso del tiempo serían muy relevantes en la política norteamericana y mundial. Varios de ellos estuvieron presentes en la reunión del Club Bilderberg. A ellos les explicó en sus clases la necesidad de formar grupos de poder, grupos creadores de ideas, grupos formados por sabios como ellos para que dirigieran el mundo. Sus palabras y sus enseñanzas tuvieron mucha influencia, una influencia enorme. Strauss explicaba que la sociedad ideal está dividida en tres tipos de personas. En la parte baja de esa sociedad estaba el vulgo. El vulgo, así lo denominaba, es decir, usted y yo, el hombre y la mujer de a pie. De ellos decía que desean riqueza, que buscan el placer, que son holgazanes, indolentes, egoístas, torpe. Insisto, lo decía él, señalaba del vulgo que no está formado por inteligencias individuales, sino que al tratarse de una masa debían ser dirigidos desde arriba porque no tienen pensamiento propio. Y decía que quienes forman el vulgo no están capacitados para conocer la verdad sobre las cosas ni para ser libres, pese a que era necesario hacerles creer que sí lo son. El segundo tipo de personas era denominado por Strauss como el grupo de los gentiles. A ellos se refería, no con menos desdén, en alusión a los políticos y a representantes de las clases medio-altas y altas. Decía que ocupan la parte superior de la sociedad visible, que aman el honor, la gloria, que son los hombres en los que el vulgo ha depositado su confianza, que tienden a sentirse héroes, pero que son vanidosos, que son, eso sí, un instrumento. Mientras, el tercer grupo es el formado por las personas que Strauss denominaba sabios. Para él, el objetivo es que sus alumnos se convirtieran en eso, en sabios, en esos sabios. Decía que ellos son los hombres puros, que están en la posesión de la verdad absoluta, que ostentan la supremacía intelectual, que deben mantenerse ocultos en un segundo plano, si bien en diferentes épocas de su vida, para su misión, necesitarían mezclarse con los gentiles, que los sabios son quienes deben decidir cuáles son los engaños sobre los que levantarse por encima del vulgo. Para él, el sistema ideal era el del gobierno encubierto de los sabios, unos sabios que debían manipular a los gentiles, convertidos en herramientas para dirigir a las masas mediante la exaltación de los instintos primarios. Por último, Strauss señalaba que la mentira es el arma de los sabios, que era necesario contar mentiras al vulgo, a la sociedad, mentiras que fueran reconfortantes para satisfacer sus necesidades, para hacerles creer que lo tienen todo, al tiempo que los sabios deben hacerse con el control de las imágenes que se proyectan al exterior, en una metáfora esta que recuerda no poco al mito platónico de la cueva. Estas eran las ideas de Strauss, las que contaba a sus alumnos, a sus discípulos, a los hombres que asistían a sus clases. Uno de ellos era Wolfowitz, un hombre que fue director de la política del Pentágono durante muchos años, el ideólogo de la guerra de Irak. Actualmente forma parte de un grupo creador de ideas políticas, un think tank, el American Enterprise, y él estuvo hace dos semanas en la reunión del Club Bilderberg. Pero no fue el único. Al menos una decena de discípulos de Strauss estuvieron presentes en esa reunión en la que participaron algunos de los hombres más poderosos del mundo. Un compañero de Wolfowitz, llamado Richard Perle, también estuvo en la reunión de Atenas. También es seguidor y discípulo de Strauss. O el actual director del Banco Mundial, Robert Zoellick, otro straussiano notable. No deja de ser curioso que los hombres que representan las ideas más próximas a las del actual presidente de los Estados Unidos no estuvieran representados. Es como si el Club Bilderberg hubiera dado la espalda a Obama, o por lo menos a las ideas y planes de Obama, pese a que entre los asistentes sí había políticos europeos que lo han apoyado. En una nota efectuada por la organización de la reunión se dice que los asistentes participaron con la condición de que las conversaciones y encuentros personales entre los asistentes fueran off the record, pero señalan que en ningún caso se tomaron, durante la cita, decisiones ejecutivas. También se indica que los temas tratados tienen mucho que ver con la crisis económica mundial, también con Pakistán y su futuro. Que estuvieron presentes. Se habló también de ciberterrorismo y del protocolo de Kioto, así de cómo deben ser las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y entre los asistentes, siete españoles. ¿Qué son los siguientes? La reina de España, el consejero delegado del Grupo Prisa de Comunicación, Juan Luis Cebrián, el director de la empresa española Acciona, José Manuel Entrecanales, el asesor presidencial Bernardino León, el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el presidente de la Caixa, Juan María Nil Génova, y el ex vicepresidente Pedro Solbes. Pero poco más se sabe. Los asistentes ya han regresado a sus cargos, a sus ministerios o a su despacho en las multinacionales que manejan. Ahora hay que saber qué decisiones toman. Quizá el origen de las mismas esté en el club, o quizá no. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. En 10 minutos llegaremos a las 4 de la madrugada. Silvia Casasola de nuevo con nosotros para atender a nuestros oyentes con sus cartas y sus consultas. Pues sí, además muchos oyentes allende nuestras fronteras. Desde Melbourne nos saludan, por ejemplo, Ronald. Nada menos, Australia. Sí, sí, claro. Dice que nació en Chile, en Sudamérica, pero que emigró a Australia hace 18 años. Bueno, un placer saber que tenemos también seguidores en Oceanía, en todos los continentes nos escuchan. Antes, sí. El oyente que nos envió o que detectó, el primero que detectó, luego al revisar la grabación, supimos que estaba en cualquiera de las grabaciones y en la emisión original, pero el oyente que nos envió esa psicofonía y que nos alertó de esa circunstancia que se había dado durante la intervención de Miguel Pedrero, bueno, desde China, nada menos. También. Desde Pekín, sí, pero espera, ¿sabes dónde nos vamos ahora? A Japón. Nada menos. Iba a decir que a la luna, pues casi. Bueno, lo mismo, eso es lo del chiste, ¿no? Los gallegos llegaron antes, pues el día que llegue alguien a la luna o a Marte o cualquier día nos escriben desde la estación espacial. Sí. A ver, ojalá. Dice, estoy muy contento, pues ahora puedo escuchar La Rosa de los Vientos en vivo desde mi móvil. Caray. Tú fíjate, las tecnologías, claro, los japoneses. Es claro, chico, que está quieres? En Japón, madre mía. Exactamente, con lo cual está fenomenal. Vamos, divino. O sea, que tiene una radio de onda larga en el móvil, porque bueno, muchos móviles tienen radio de onda corta, de FM. Yo por lo menos sí que la uso en alguna ocasión, pero es de imaginar que las generaciones de móviles en Japón están un poquito por delante. No sé, porque yo ya me he asustado después de lo que ha estado comentando Agustín en las tormentas solares. De momento en Japón los satélites deben de ir fenomenal, porque para que llegue la señal de onda cero al móvil de este oyente, pues imagínate. Pues en el 2012 me parece que Japón, el imperio del sol naciente, se va a acordar de ese sol naciente. Sí. Y dice otro oyente, dice, hace unos años vi un documental sobre escorpiones que estaba grabado en Marruecos y hablaba de cómo resistieron estos animales a las pruebas nucleares realizadas allí hace muchos años. No sé si hechas por Estados Unidos, si sabemos algo de estas pruebas y si serían las más cercanas a España que se han realizado. Yo desconozco información al respecto. No sé si se efectuaron esas pruebas, sin que no se efectuó. Lo que sí que es cierto es que cuando en nuestro país, en los años 50 y 60, en algunas esferas políticas se valoró la posibilidad de desarrollar la bomba atómica, y aquello incluso llamó la atención de Estados Unidos. La CIA nos puso en la lista de países peligrosos porque existía esa intencionalidad. El objetivo de quienes querían que España desarrollara la bomba atómica era probarla precisamente en el Sáhara. Pero aquello no llegó a ocurrir, al menos según las fuentes oficiales. No, pues menos mal. Desde Italia también, ya te digo yo, que estaba la cosa desde Bérgamo. Dice, os estoy escuchando a través de internet. Este programa ya lo escuchaba en Madrid yo con mi hermana hace un montón de tiempo. Y nada, pues está muy contento porque por lo menos, no es Valentina, es contenta. Porque por lo menos pues ahí tiene un trocito de España también. Y luego tenemos una pregunta de Raúl, dice, el otro día leí una entrevista a Daniel Stulin a propósito de la reciente enésima reunión del Club Bilderberg. Que hemos hablado hace unos minutitos. Exactamente. Y contaba que estaba realmente sorprendido porque un hombre del Partido Socialista Obrero Español lleva varios años asistiendo a dichas reuniones con bastante éxito entre los organizadores. Como tú dijiste hace unas semanas y has comentado hoy, pues se trata de Bernardino León, actual secretario general de la Presidencia de Gobierno y secretario de Estado de Asuntos Exteriores hasta el año pasado. Una figura que en el entorno de los más poderosos ha encajado muy bien y del que se vaticina como relevo en la sombra del propio Zapatero, tanto al frente del PSOE como del Gobierno de España. Tengo mis dudas de esta última parte. Él forma parte de ese poder que está muy bien situado, en ese poder, pero en un segundo plano, en la discreción, quizás igual con más poder ejecutivo que muchas otras personas que están mucho más presentes en los medios de comunicación y en la actualidad de las cosas políticas. Pero sí es cierto que Bernardino León lleva muchísimos años asistiendo a esas reuniones, que forma parte casi de los habituales año tras año. Es más, cuando se supo de la presencia en esta ocasión, en este año, que incluso lo confirmó el Ministerio en consultas que se efectuaron de Miguel Ángel Moratinos, Servidor pensaba que, como ambos están relacionados con el tema de asuntos exteriores en España, Bernardino León no habría asistido. Y eso es lo que comenté hace dos semanas. Finalmente se ha confirmado que sí, que asistieron los dos. Lectura posible. Que estemos atentos. Yo no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que ha comentado Daniel Esturín sobre lo que se habla en las reuniones. Yo no creo que tengan tantísimo poder, que sí que tienen poder, pero no tantísimo. Por cierto, que Daniel Esturín apareció en una de las listas apócrifas como asistente a la reunión actual del Club Hindenburg, pero en las listas apócrifas, en la lista oficial que hace pública el propio club, no aparece su figura. Supongo que se trató de algún tipo de errata de algún medio de comunicación norteamericano. Pero sí que la presencia de Moratinos y de Bernardino León y de determinados personajes que han estado, es difícil en la cara de explicar todo, puede tener mucho que ver con el papel que vayan a jugar algunos españoles, políticos españoles del gobierno español relacionados con asuntos exteriores y con el propio Bernardino de León en las negociaciones que se hagan para Israel y Palestina, para intentar conseguir la paz en ese lugar, o lo que tantos y tantos esperan, ¿no? Que se lleguen a acuerdos entre Israel y Palestina para que en esa tierra haya dos estados completamente independientes. Que el papel de España puede ser importante en eso, y que en la reunión del Club Hindenburg creo que eso es el motivo, ese ha sido el motivo por el cual ha estado esta presencia española allí. No, y además que se le ve una persona pues que bastante eficiente. Lo importante es que para España, pues también cuando le pongan en el puesto que tenga de relevancia, pues que lleve su labor en condiciones. Exacto. Y que sea beneficioso. Por supuesto, eso es lo fundamental. No forma parte de los straussianos, ojo, que he citado, y de los que he hablado en la cara de él. No está en ese sector. Bueno, y Juan dice que escuchando la emisión del programa del 26 de abril sobre el control informático al que estamos siendo sometidos, se acordó de una anécdota que le sucedió a un señor musulmán en Estados Unidos. Este señor, por lo visto, era mayor y tenía un pequeño huerto. Y un día decidió sembrar unas patatas y probó a arar un poco el terreno, pero estaba muy duro y él no tenía fuerza suficiente, por lo que le mandó un correo electrónico a su hijo para que le ayudara. Y el hijo, por lo visto, que era bastante inteligente, no sé hasta qué punto puede ser leyenda urbana, ¿no? Pero parece una anécdota para aprender. Dice, el hijo le respondió muy preocupado, que por favor, no toques el huerto, no lo toques porque tengo algo enterrado ahí y que no quiero que se sepa. A las 2 horas, el pobre hombre tenía en su huerto a la CIA, al FBI y al ejército, abriendo boquetes por todos lados del terreno. No encontraron nada y se marcharon. Al día siguiente, el listo del hijo le mandó un nuevo correo y le dijo, ¿qué, papá? Espero que el huerto haya quedado bien arado y que ya puedas sembrar tus patatas. A mí me suena un poquito a leyenda urbana, ¿no? Sí, y luego sí. Analizando, bueno, donde actúa la CIA no puede actuar el FBI, al menos según la ley, ¿no? Pero ya a mí me suena que este es un relato propio de leyenda urbana. Esperemos que sea así, porque si no genera mucha intranquilidad sobre todas las cosas. Yo lo he visto en ese momento, además, pues resulta incluso hasta curioso, desde, ¿no? Desde luego. Y luego, pues nada, un llamamiento de un oyente, un caso de Laila, es una niña saharaui de unos 16 años que vive en los campamentos refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Y pues el verano pasado enfermó de lupus, que sabes que, bueno, yo en realidad lupus prácticamente con la serie House es cuando empezaba a tener más conocimiento. Que nunca le ha ocurrido y nunca lo tiene ninguno de los pacientes de la serie House, pero siempre creen que lo tiene. No, yo tengo una amiga que tiene algo no muy grave de lupus y es una cosa que hay que estar bastante vigilante del tema. Pero claro, allí en Tinduf es muy difícil hacer ese seguimiento. Por lo visto tienen problemas a la hora de pedir papeles para que pueda venir aquí a España y hacer el tratamiento. Y dice, a ver si hay alguien, a través del programa, podemos hacer este comunicado para que esos trámites se aceleren y esta niña pueda venir y así se la pueda curar. Que ojalá sea así. Desde aquí lo máximo que podemos hacer es llamar la atención en la medida de lo posible a aquellas personas que puedan ser responsables de acelerar cualquiera de estos trámites, que se acorden de esta chica saharaui y de todos los saharauis que están atravesando desde hace años, décadas, situaciones absolutamente injustas. Pues sí, porque hay muchas organizaciones, incluso muchos militares, muchos médicos militares que ayudan a que estos niños puedan venir aquí y se puedan curar. Exacto, y que eso es en definitiva lo que hay que intentar, que sean algo más felices. La situación es tremendamente injusta, pero más cuando encima de esa injusticia tiene un problema de salud tan grave como es en este caso. Silvia, hasta la semana que viene. Mucha suerte el viernes a las 7 en la Feria del Libro, en la caseta 79. Eso es, muchas gracias. Ahí estaremos. Un besito a Martín, a Ada y a Belén.